リブレータでトトタ でグサリジョ でタパスドゥラス でロンリスパティーズ Buonanotte, nos decía el señor Almansor con esta canción con la que hemos empezado el programa de hoy. El programa de hoy es un programa nocturno, un programa corto. Es nocturno pero corto, porque hoy vamos a hablar de la noche más corta. Hoy vamos a hablar de todo aquello que pasa a la luz de la luna, a la luz de la luna nueva. Hoy vamos a hablar... Bueno, hoy... Ya no voy a decir de qué vamos a hablar, porque ahora mismo empezamos a hablar. Parte de la gracia del topota está en tomar decisiones, de eso también va un poco la vida. De saber que cuando eliges un camino, no solo estás eligiendo un camino, que está bien, sino que estás dejando de elegir otro montón de caminos. ¿Cómo vas a comparar las infinitas vidas posibles con la mugre de una decisión concreta? Pero al mismo tiempo, si no quieres empezar a recorrer un camino, cualquier camino, no tendrás por ello las infinitas vidas posibles, ni siquiera tu pequeña y sencilla vida concreta, sino una indeterminación a la que ni siquiera se le puede llamar propiamente vida. Estas cosas me las digo yo mientras intento concretar algo para el programa de hoy. En mi recorrido partí de lo más cercano para mí. La noche más corta no puede ser la noche de San Juan. Bien, si ya hemos dicho durante por lo menos dos programas eso de que el tiempo es relativo, pues supongo que ahora no puedo decir que la noche más corta sea la noche de San Juan así sin más, solo por ser la noche más corta. Partamos de ahí, venga, de la relatividad del tiempo. La noche más corta será entonces la noche que no quieres que pase, que no quieres que acabe nunca. La noche más corta lo es por el final que se anticipa y que en algún sentido no quieres que llegue. No sería del todo correcto decir que la noche más corta es la noche que se te pasa rápido. Pensemos en una noche de fiesta, una noche follando. Ese tiempo no es corto, o sea, no es la noche más corta. Se parece más a un tiempo infinito. Lo que hace que el tiempo sea breve es su final, que se acaba. Eso transforma un instante infinito en uno corto. Y ahí me vino a la cabeza un relato de despedida. Ahí puede estar bien. Pero no como las despedidas en los tiempos tecnológicos. Estas despedidas de mierda del... Venga, después te hago una videollamada o te mando un WhatsApp. No, una despedida de verdad. En la que alguien se marcha, no sé, a otro continente, para siempre, y no quiere mantener contactos virtuales, y sabe que esa es la última noche de verdad que vas a ver a alguien. No es que las otras despedidas, las normales, digamos, las de cuando llegue te llamo, no sean de verdad, son reales. Pero intentamos camuflar el dolor dilatándolas hasta el agotamiento por no asumir que hay adioses que son para siempre. Ese auto-boicot a las despedidas algo tendrá que ver con nuestra esquiva relación con la muerte. La muerte. Ese puede ser otro tema. Ahí no puede haber boicot posible. Venga, alguien sabe que es su última noche y esa se tiene que hacer corta. Sabe que se va a morir y festejas por última vez. Tienes una enfermedad mortal o algo así y quieres elegir cuándo irte y montas una última noche. Una última noche así de fiesta. Y esa, pues bueno, pues tu última noche, pero es la más corta. En plan como la de Sócrates, cuando con sus colegas, hablando sobre el alma antes de tomarse la cicuta. Bueno, despedida amorosa y muerte. Son dos temas que pueden estar bien, pero quizá demasiado intensos. No controlo bien la prosa poética y me falta tiempo para pulir la cosa y que no quede demasiado ridícula o demasiada pornografía emocional. La cosa puede ser esa, no complicarme demasiado. Estoy con falta de tiempo y yo qué sé, un terreno que me sienta cómodo. Filosofía política y esas cosas que siempre hago. En plan, nos tenemos que ir a otro planeta por un colapso medioambiental y en otros planetas pues la noche será diferente. Y habrá algún planeta en el que la noche será más corta, seguro. Y bueno, pues la cosa puede quedar curiosa. Y ahí me pongo a buscar. A ver, bueno, Neptuno. En los polos de Neptuno la noche dura 82 años terrestres. No, este no me vale, claro. Neptuno no es un buen sitio. Venus. La noche de Venus, 58 días. Bueno, es mejor, pero bueno, aún queda para ser la más corta. Júpiter. En Júpiter, 5 horas. Bien, nos acercamos al rollo. Gente que huye a Júpiter. Ah, pero mira, buscando, ahí sí. En la Estación Espacial Internacional, la noche dura 45 minutos. Este es buenísimo. Aquí sí que puede dar para un relato. Hostia, pero uno más. En el asteroide 2008 HJ, la noche dura solo 23 segundos. Joder. Es el astro de rotación más rápida conocido en el sistema solar. Este asteroide, descubierto en 2008, no está tan lejos de la Tierra. Unos 240.000 kilómetros, que no es mucho para lo que es estas cosas espaciales. Bueno, puede ser interesante. Leyendo sobre esto, doy con un científico que lo relaciona con un pequeño planeta del Principito. El pasaje del Principito del que habla el científico es el siguiente. Lo voy a leer. Buenos días, dice el Principito. ¿Por qué acabas de apagar tu farol? Es la consigna, respondió el farolero. Buenos días. ¿Y qué es la consigna? Apagar mi farol. Buenas noches. Y encendió el farol. ¿Y por qué acabas de volver a encenderlo? Es la consigna. No lo comprendo, dijo el Principito. No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna. Buenos días. Y apagó su farol. Luego, se enjugó la frente con un pañuelo de cuadros rojos. Mi trabajo es terrible. En otros tiempos, era razonable. Apagaba el farol por la mañana y lo encendía por la tarde. Tenía el resto del día para reposar y el resto de la noche para dormir. Y luego, ¿cambiaron las consignas? Ese es el drama, que la consigna no ha cambiado, dijo el farolero. El planeta gira cada vez más deprisa, de año en año. Y la consigna sigue siendo la misma. Y entonces, dijo el Principito, con el planeta da ahora una vuelta completa cada minuto, yo no tengo un segundo de reposo. Enciendo y apago una vez por minuto. Eso es raro. Los días solo duran en tu tierra un minuto. Joder, el caso es que el relato está bueno. O sea, el relato da que pensar. Me recuerda toda esa onda, ¿no? Del capitalismo delirante, de hacer cosas solo por hacerlas, de verte dominado por una lógica que nadie domina, odiar tu curro, pero no poder escapar a él. Esa lógica que nadie domina, todos se tienen que someter a ella, que no nos ayuda a vivir, pero que hay que seguirla para poder sobrevivir. No sé, da que pensar. Y es una buena metáfora el capitalismo. Mira, por ahí podría tirar. Esa idea, ¿no? De que la consigna no ha cambiado, pero ya no hay quien viva aquí. Esto del capitalismo me recuerda a un tema que siempre me ha preocupado, que también tiene que ver con la noche, que es el tema de la desaparición de las estrellas. Esa idea del capitalismo lumínico este, de no poder dormir, ¿no? La ciudad que nunca duerme y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo será de perverso, ¿no? El capitalismo que ha conseguido nada menos que apagar las estrellas, que no se puedan ver en las ciudades? Y en algún sentido, si las estrellas son símbolo de la noche, no es que sean cortas las noches, es que las noches han dejado de existir. Y ese puede ser otro de los hilos interesantes. La noche más corta es el capitalismo que prohíbe la noche, que destruye la noche. Curioso, cuando Kant escribió la Crítica de la Razón Práctica, cuando fue a terminarla ahí en la conclusión, empieza así la conclusión. Lo voy a leer. Dos cosas, dice Kant, dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Sí, cuando Kant pensaba en la maravilla del mundo exterior, cuando pensaba en, joder, cómo mola el mundo, pensaba en las estrellas. Y vivimos en un mundo en el que ahora mismo se apagaron las estrellas. Pero bueno, no puede ser. No puede ser que me pongan un título tan sugerente como La noche más corta y termine hablando de Kant. Eso no debería ocurrir. Hay que salir ya del cerebro y empezar a hacer cosas diferentes. Pero bueno, eso ya, en todo caso, sería para otra ocasión. Las noches más largas. No sé qué pasó ayer. El recuerdo es frío, frágil. Se derrite con el paso del tiempo. Y solo queda mi miedo. Solo queda lo que pudo ser. La mentira en la satisfacción. La verdad en la derrota, el fracaso, la frustración. Pero no. No es tiempo de pararme. Solo vale seguir. Seguir temiendo. Seguir acelerándolo todo para olvidar el miedo. Y con su olvido, pierdo también la memoria. Una memoria celular, pegada a la carne. Una de esas, segura de sí. Agarrada a mis glóbulos rojos. Portadora de oxígeno. Rota la memoria que me queda. Aunque quizás no esté rota, sino endeble, a un suspiro de caer y dejar mi cuerpo tiritando. Una memoria haciendo equilibrios, un ejercicio de suerte, una apuesta a ciegas. No ser derribado por el más nimio comentario o el hecho más fútil. Yo quiero recordar, quiero recordarme, no borrar de un plumazo satisfacciones y frustraciones y quedar al albur del viento. Quiero recordar quién soy y no simplemente unos segundos tras conseguir lo que quiero, ni durante largos y tortuosos días cuando la frustración me hace estallar en terrores, sino un recuerdo a la larga. Quiero una memoria en perspectiva, llena de estratos, depositados lentamente, con cada grano que el aire deja a mi paso. Quiero una memoria lenta, vagabunda y tranquila, una de esas que es capaz de romper los estratos sin perder el recuento de lo sucedido. Y mientras mi memoria se anuda al miedo, deseo colocarla al lado del tiempo, de un tiempo de ritmo pausado. Deseo seguir a Momo y tras ella y la tortuga, no pensar que cada nuevo acontecimiento pone a cero lo que soy, lo que fui, abriendo un terrible futuro, todo incertidumbre. Así, cuando os vayáis, no os llevaréis todo. Solo un poquito más de vuestra carne y todo vuestro futuro. Todo nuestro posible futuro compartido. Pero dejaréis el pasado intacto, dispuesto a ser descubierto por esta memoria mía. Una y otra vez. Una y otra vez. Sobre todo en los días de la melancolía. La noche más corta. En aquellas noches éramos muy infelices. Solo la inocencia nos salvaba. No sabíamos nada y a la noche salíamos, vampiros desorientados, intentando alcanzar alguna cosa, sin poder siquiera intuir sus contornos. Era justo tener propósitos y el tiempo andaba a nuestro lado. ¡Qué inocencia la de un puñado de tontos, sin más dirección, sin más sentido que un pequeño pasado, un par de ejemplos a odiar y la ignorancia por bandera! Con cuerpos torpes y ansiosos, casi sin marcas, con una sonrisa bobalicona y una carcajada fácil. Así amábamos en las noches más cortas. amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Hoy, ya muy lejos, he leído. Dos cuerpos no se pueden relacionar. Pienso en la carne tocada. No es más que mi propia carne. Pienso en el miedo, mi miedo, y en su soledad. Las caricias, solitarias, solo buscan engordar mi carne. Y allí, donde dijiste que estabas tú, solo encuentro un gemelo aterrorizado, llorando solo. Las noches son fugaces, plagadas de ansiedad. Quizá la noche más corta solo vuelva cuando los cuerpos dejen de ser mandato. Aunque ya hace tiempo de los cuerpos y un remedo de cables e impulsos eléctricos hace las veces de la piel. Absurdo. Pero esta noche, con vuestras caras en las pantallas, quizá vuelva la noche más corta. And take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Soy el Guti y os voy a hacer un par de raps que, bueno, ya los hice hace cierto tiempo. El primero se titula Antisistema y connota todo este tema. Todo es así, sistemático y hostil, controlador y febril. No estamos acabados y aún así piensan que sí. Me río yo de vuestro fin, soy un antisistema desde que nací. Tengo un destino, tengo un entorno hostil. Nunca pedí guerra, vosotros sí. Sois pocos y cobardes. Hacéis mucho ruido, dais mucho miedo, pero eso es un arma de doble filo. Al infierno iréis y de cabeza iréis. Nunca más elevaréis el cuello, gente del Yin-Yang. Somos muchos y sin miedo. Yeah. Olé. La noche más corta, el día más largo, son dos formas de nombrar lo mismo. Yo nací ese día, y dependiendo de cómo lo nombre, me otorgo orígenes opuestos. Las cosmogonías siempre fueron importantes. Ese día puede ser visto como el culmen de la luz en su batalla con las sombras, la victoria del orden, de la revelación lúcida, el triunfo de Apolo. Desde ahí me reconozco en mi raciocinio, en el orden que a mi alrededor procuro sembrar, en los hábitos que trato de imponerme, en la salud que me esfuerzo en cultivar. Sin embargo, así nombrado, en la noche más corta, el día de mi nacimiento, hay algo que queda oculto. Algo que desgarra ese lienzo de ordenamiento civil, de gobernanza sobre mi espíritu. Y es que ese mismo día es el último, de hecho, en que la luz vence a la oscuridad. A partir de esa noche más corta, la nocturnidad muestra su ebriedad, moja los labios de Apolo y le lleva a morder eso que le hará sucumbir. La anochecida nombra el mundo con otras formas y bajo su delirio todo parece más real. porque su palabra atenta contra el cuerpo, contra la mente, contra el espíritu de lo que bajo el sol aparece como claro y distinto. La verdad experimentada bajo el influjo de la noche es más intensa, tiene más rango de verdad. El llanto desconsolado o la regocijante dicha son experiencias intensas donde se vive con certeza todo eso que oculta la claridad cegadora del sol. El odio se disuelve. Todo está bien. Es el locus donde acontece el perdón, donde la rabia se disuelve en la nada, donde se comprende todo el misterio de lo que no podrá ser nombrado bajo los designios claros y distintos del sol. Dionisios muestra su fuego regenerador de épocas, siembra muertes, pero para parar al ángel de la historia, para hacerlo ceder ante su espanto, para sembrarlo de poesía y delirio, para ofrecerle duda y sosiego. Nos ha tocado la fibra óptica este rap porque va dedicada a las Fuerzas Armadas. Joder, sobre todo en un tiempo en el cual era obligatorio la mili. Vamos para allá. Desobediencia. Desde la mayoría de edad, llame la que hiciste escolar. Ya puedes votar. A la mili irás. Pasarás de civil a militar. Cambio de normas en tu sociedad militar. Hostias por un tubo, putadas vienen y van. Pelado como un chino de barba, ni hablar. Idioma y nombre de tu escudo nacional. Arrestos por un tubo, desobediencia nacional. Cuidado conmigo, mi arma probarás. El palo del escudo nacional es ridículo. Honor, sacrificio y lealtad. Pero pronto, muy pronto, rebrotará. Oy, oy, oy, sisa, sisa, molinera, uyuyú, ya, ya, ya. Yeah. Toma ya. Bienvenidos a Brigada de Divulgación. Hoy en el programa de vuestro preferido, vuestro de información, vamos a hablar sobre un tema que nos concierne desde hace muchos milenios, el Stone Age. El Stonehenge de ese círculo de menhires en el sureste de Inglaterra esconde muchos misterios. Y otro más, a partir de esta noche de San Juan, de este solsticio, en el que desde hace décadas se juntan en el círculo de menhires miles y miles de personas para ver el amanecer sobre la piedra de Hillstone. Pero, según dijo el Chicago Tribune en su edición del 22 de junio de 2021, el English Heritage, la organización que lleva y organiza todas las visitas del Stone Age, por segundo año consecutivo dijo que el amanecer iba a ser virtual, que no fuera nadie a verlo allí debido a la pandemia. Pero hubieron cientos de personas que saltaron ese cerco y se colaron al círculo central para ver el amanecer. Había banderas que ponían Stone Age en defensa y había camisetas que ponían Igraine vive. ¿Quién es Igraine? Hace 5.000 años, alrededor de unos 5 milenios, se trajeron estas piedras que hoy conforman el Stone Age, el círculo central, desde unos 20 kilómetros de distancia, 25 toneladas tuvieron que arrastrar. Las piedras azules que están en la zona de la herradura fueron trajeras de Gales hace más de 200 kilómetros de donde está situado hoy este templo calendario. Estudios recientes hablan de que no es un monumento aislado. 17 centros funerarios en contorno del Stone Age que han sido utilizados desde hace más de 11.000 años. Esta zona era una zona habitada, pero el porqué de este trabajo arduo no se sabe todavía. Hay muchas teorías. Se piensa que es un antiguo observatorio. La astroarqueología quiere dar respuestas, pero ¿son ciertas? El obispo de Sanachaz, Geoffrey de Monmouth, en 1136 nombró a este conjunto de menhires como Stone Age. Age es son la construcción dolomítica. Pero él no pasó por a la fama de la historia por darle nombre a Stone Age, sino que se le conoció como un eminente historiador. ¿Eminente historiador?, nos preguntamos desde Brigada de Divulgación. Vayamos a ver qué historia dijo, de dónde provenían estos menhires. Según el obispo de Sanabazad, estas piedras fueron traídas por el mago Berlín, allá desde Irlanda, para crear un mausoleo donde se enterraran a los grandes reyes. Estamos hablando de los tiempos de Ambrosio, y aquí están enterrados reyes tan alta estima como Ambrosio, Pendragón, tío y padre del rey Arturo. Por lo tanto, el obispo de Sanasaz, debido a sus grandes estudios, ligó el Stone Age con la mitología artúrica. Estamos hablando del siglo XII. Esta teoría se mantuvo hasta el siglo XVII. No, queridos radioyentes, no cayó totalmente en el olvido. Esta teoría artúrica del Stone Age, por muy fascinante y mitológica e irreal que parezca, ha sido ensalzada de nuevo. En el siglo XX, a mitad del siglo XX, empezaron las nuevas religiones del neopaganismo. Aquí tenemos a los rondebeira eslavos, el kenetismo, el neopaganismo céltico, los movimientos de la diosa madre y, entre citar otros muchos, y la y el paganismo neartúrico, en los que dicen que mantienen una línea sucesoria de esos hijos que tuvieron el rey Arturo y Ginebra allá por el siglo VI. Catorce siglos después, la lideresa de esta religión neoartúrica se llamaba Igraine. Igraine tomaba su nombre de la madre de Arturo. Igraine tenía gran popularidad, sobre todo por su capacidad oratoria, y se hizo bien patente en los Congreso Mundial de Religiones Étnicas, que es el gran congreso de las religiones neopaganas, que se considera que actualmente hay sobre 1,5 millones de fieles en estas religiones en todo el mundo. Este congreso mundial tuvo lugar por primera vez en 1998 en Lituania. Actualmente son 14 miembros, con organizaciones desde Lituania, Polonia, India, Italia, Francia, Grecia y hasta el año 2000 también estaba Inglaterra, con esta religión de los neoartúricos. Y con Igraine a la cabeza, fueron expulsados en este año 2000. Su expulsión aún no está nada clara. Cierto misticismo engloba la figura de Igraine y a los neoartúricos. Estos fieles fueron los que alrededores de los años 80 empezaron a congregar gente en el Stone Age para ver el solsticio de verano. Para ellas es un lugar sagrado. Estas reuniones en la madrugada del 21 al 22... en el sureste de Inglaterra, entre las localidades de Amesbury y Warminster, han llegado a una gran popularidad. En este 2017 llegaron a reunir a 36.000 personas, según el English Heritage. La figura de Igraine se ha emparentado con Cecil Chap. Cecil Chap era ese abogado de Salisbury que en 1915 compró en una subasta el Stone Age para regalárselo a su mujer. Lo compró por la friolera de 6.600 libras, que por aquel entonces eran equivaldría al día de hoy unos 650.000 euros. Según en sus memorias, Cecil Chap fue a la subasta para comprar un conjunto de sillas y mesas, aunque creo que se equivocó un poquito, porque acabó comprando el Stone Age. El porqué en 1918, 3 años después de su compra, Sir Cecil Chap se lo regalara al gobierno británico, aún no está claro. Pero la teoría es que su esposa e hija, posteriormente llamada Igraine, comulgaban con la secta neoartúrica, y cuando descubrió que ellas y sus compañeras celebraban sus festejos religiosos en el Stone Age, se lo quiso quitar de encima. ¿Cómo podía haber unas herejes en su familia tan ortodoxa, tan anglicana? Años 2000-2001 iban a ser claves para los neoartúricos, pues según sus escritos, en el Stone Age se iba a volver a ser un lugar clave para la magia y el devenir mundial. Pues la sombra de la Hill Stone en este amanecer del año 2000 al 2001 iba a proyectar, según las creencias neoartúricas, iba a proyectar dónde se escondió el Santo Grial. Y esto había sido gracias que durante más de 2 décadas las reuniones durante el solsticio habían hecho equilibrar la energía y la magia de este lugar. Siglo, no sé si aquí en la península ibérica no nos acordamos tanto, pero Igraine fue una personalidad bastante, bastante famosa. Entrevistas en la BBC One o incluso en Le Monde Diplomatique, o incluso aquí en medios españoles como Radio Nacional Española Exterior, el 15 de mayo de 2001 hicieron una entrevista a Igraine. Pero todo cambió la noche del 19 del 6 de 2001. El 19 del 6 de 2001, a las 7:35 de la mañana, fue encontrado el cuerpo sin vida de Igraine en su casa de Salisbury, no lejos del Stone Age. Y como única nota apareció, aparecía a su lado del cuerpo sin vida, el artículo del periódico londinense The Times, que días anteriores había publicado lo siguiente. Well, good morning, ladies and gentlemen. We'll just get started in a moment or two. Can I ask you to make sure you've got a buyer's number? You want the buyer's number to fit if you've got one from any previous sale, if you're asking the office. Se informa del fraude cometido por en este conjunto monumental del Stone Age, pues mediante fotos y estudios del terreno, pretendemos demostrar que a principios del siglo XX el conjunto arquitectónico se había variado, de modo que, si bien las piedras sí están ahí desde tiempos inmemoriales, sin embargo, no estaban en esa posición. Concluimos que se les había dado esa forma de círculo y herradura para revitalizar la zona económicamente y darle un mayor atractivo político. Hoy por hoy, la figura de Igraine ha quedado en el olvido, excepto para algunos, como hemos visto este año en el solsticio del Stone Age. En fermant ma persienne vers l'est dans les cieux, d'un grand croissant de rire, la lune m'a salué. Son scintillement blafard illumine ma nuit, aliénant mon repos, inutile sommeil. Laisse-moi dormir, ô lune, éteins ta lumière. Laisse-moi dormir, ô lune, éteins ta lumière. À travers ma persienne, les moutons des nuages tamisent les éclats de l'astre sémaphore, me nomme capitaine de ma couche insomniaque, océan démonté, mes rêves éveillés. Laisse-moi dormir, ô lune, éteins ta lumière. Laisse-moi dormir, ô lune, éteins ta lumière. D'un bâillement fatigué, j'en trouve ma persienne, brillant ce soleil blanc d'une éclipse totale. Pourrais-je me libérer de ce jour imposteur? Pouvez-nous libérer, nos pregunta en esta nuit de pleine lune, la noche de la luna llena. De hecho, coincidió, casi la luna llena coincidió con la noche de, con la noche más, más larga. Y ahora, escuchadas las cuatro secciones, vamos a escuchar a nuestros compañeros. Buenas tardes, noches, Antonio. Buenas noches, camaradas. Bienvenido a la noche más corta. Se ha disfrutado, ¿eh? Corta pero jugosa. Buenas noches allí por las sierras carcelinas. Hola, señor Jaime. Buenas noches. Madre mía, estoy totalmente impactado todavía, ¿eh? Espero que esta noche, aunque sea muy corta, no se acabe nunca. Eso se puede conseguir con determinadas sustancias que nuestro señor Francisco no la puede traer. Hola, señor Francisco. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, toda noche corta necesita su sustancia. Bueno, estamos pues en ello, ¿eh? No te creas, yo estoy en ello. Entonces, ahora vamos a empezar un poco. ¿Alguien tiene ya la unión de las cuatro secciones? ¿Alguien se quiere lanzar o lo tiene claro? O directamente. Alguien me está haciendo señas, como el señor Francisco. Bueno, aquí entre nuestras queridas oyentes y oyentas tenemos una pregunta, porque hemos dejado ahí un buzón y hay una pregunta. Entonces la lanza ahí, porque entiendo que es una pregunta a contestar. Y dice que si es necesario sumergirse en la noche, en lo oculto, en lo sagrado, en la irreflexión de la fiesta, para no caer la melancolía apolínea, que nos haga perder la alegría de vivir. Sí, un poco reuniendo varios de los conceptos con los que hemos trabajado. ¿Sí? Mira, pues yo voy a darle a esa. Ah, venga. Venga, a esa le vamos a dar todo, venga. Vamos por ella. Yo es que y al hilo de lo que comentaba Antonio de su filosofía política, creo que el capitalismo no solo ha conquistado las leyes naturales y las ha convertido en absurdas, sino que ha arruinado la noche y la fiesta, que posiblemente fueran mucho de la mano. O sea, si en la noche, que está la oscuridad y cuando no había luz eléctrica no se podía ver y era todo más, era más difícil diferenciar, discernir, separar. Si en esos momentos, sobre todo, se daba la fiesta y se daba el desenfreno, y la fiesta suponía como un momento de ruptura con la vida, donde aparecían cosas que no solían aparecer, donde éramos capaces de expresarnos de maneras que no conquistábamos durante el día a la claridad. Si algo ha hecho este sistema es que ha consagrado, al menos en nuestro estado, la fiesta como una prolongación del día, en la que, bueno, pues no deja de ser una ruindad el expresarse, y donde no aparecen cosas nuevas, ¿no? Y el otro día lo pensaba al hilo de una gente aquí de Carcelén que se iban a la fuente hoy a celebrar santos y cumpleaños, y están todo el día mamados, y digo, bueno, no va a cambiar nada, no va a haber ninguna ruptura con lo que estaban haciendo habitualmente, simplemente van a seguir mamados. Es decir, creo que la noche nos permite superar la melancolía apolínea siempre que suponga una ruptura con nuestra vida, siempre que se instaure un espacio de excepción en la noche. Y ahí os paso la pelota después de la chapa que os acabo de meter. Interesante. Sí, bueno, yo creo, iba por ahí un poco en el breve texto que he escrito, que yo creo que la fiesta tiene ese sentido, ¿no? Tiene el sentido de como esa canción de Serrat, de que al final acaban todos en el pueblo que habitualmente bajo la luz del sol están enfadados porque cada uno está en su cosa, en sus ideas, en su ideología, en su forma de ver el mundo, y de repente, pues imaginaos con esto que está cayendo ahora de todo este estado de pandemia, de colapso y tal, pues una fiesta en el sentido de ponerlo todo en duda, ¿no? De que se disuelvan todas esas diferencias, de que se disuelva esos posicionamientos que y eso tiene un sentido siempre. La noche de carnaval yo creo que tenía ese sentido. Pero claro, no se puede estar permanentemente en esa fuerza dionisíaca regeneradora de todo, pero yo creo que el contacto con eso de vez en cuando es súper necesario. El sentir esa otra verdad profunda que yo creo que con la que es necesario contactar de vez en cuando, tomar contacto con ella de vez en cuando. Sí, yo sentía, ¿no? Como que había algo algo ahí presente en las diferentes voces, ¿no? No sé si le puedo llamar añoranza o en un sentido como valorizar toda esa parte oculta que como cierre de secciones quedaba guay imaginarnos a la señora esta que se llamaba, a ver, La madre del rey Arturo, nada menos, tío. Nada menos. Ahí yaciendo por vamos a suponer, bueno, yo no lo sé muy bien, pero por el desvelamiento de algo que con lo cual para ella era importante, aunque fuera lo oculto, aunque fuera mítico, aunque fuera, no sé, una relación con lo oculto que era bonita y que me sonaba mucho a todo eso también que salía de una manera muy bonita con toda esta parte de la noche larga de la parte de Jaime de melancolía y de tal, que también me conectaba con lo que comentaba Paco me gustó la imagen esa de que realmente la noche más corta es la noche en la que la noche, si es la noche en la que la noche empieza a ganar la batalla, en la que empieza como a partir de ahí empieza ya a darle la vuelta al marcador. Y no sé, como que me parecía que había ahí cierta añoranza, por decirlo así, o cierta nostalgia por un estado en el que se podía vivir dentro de del espacio mítico, del espacio o del espacio onírico, del espacio lúdico y no sé, por ahí sentía algunas conexiones interesantes entre los relatos. Me gustó. Claro, para mí, creo que más que contestar la pregunta de nuestra oyente, que creo que sois alguno de vosotros cuatro. Tampoco tenemos muchas más oyentes, al fin y al cabo. Creo que voy a hablar, que a mí lo que me parece un poco el nexo de unión, y después, primero hablo del nexo de unión de las cuatro, y después mi lucha por la noche y la fiesta, que en parte va de la mano. A mí lo que une las secciones me parece que es el qué. Ya, paso palabra. Tú siempre pasas palabra como el que pasa una patata caliente, ¿no? No, o sea... Una noche caliente. Yo lo he vivido como que nos ha pasado una noche caliente. No, me parece que es el qué. Esa dicotomía de noche-día se ve muy claro en el texto de Paco. Pero en vuestras tres secciones me parece que está muy claro. Por ejemplo, la sección de Paco es el qué escribir, qué creo, qué... Qué buen mito de todo lo de, no de la fiesta, sino que es lo que puedo yo sacar de mí para exponer aquí. O sea, qué saco de mí para darle forma y lanzarme al programa. En el tema de Jaime hay como dos, dividido en dos capítulos. Por un lado la noche larga y por otro lado la noche corta. Que en verdad habla para mí un poco de lo mismo, de qué soy. Que soy yo, la noche larga se pregunta, ¿soy momentos? ¿El vivir es una acumulación de momentos vividos? Y en cambio, la noche corta es como, digamos, un poco, no la antagonía, pero es como, vives porque tienes una ausencia de pasado. Entonces, ¿qué soy? ¿Momentos o ausencia de pasado? Lo que estoy viviendo. Pero lo que estoy viviendo hay un momento en el que se enlaza con los cuerpos. De dejar de ser mandato y ese mandato se lo han cambiado las pantallas, la tecnología, la manera de comunicarnos, que eso me enlaza con lo que voy a decir ahora de que es la fiesta y la noche. Pero por otro lado, Paco, es un poco el qué elegir. Es como noche y día son dos caracteres, son, digamos, como dos cabos de una misma cadena pero tú tienes que elegir. El día es como el sol, la claridad, y la noche es como lo mistérico, y cada una ensalza características personales diferentes. Y esto ensalza un poco con lo, une un poco con la idea de la noche. ¿La noche y el día sigue siendo la misma fiesta? A mí me parece que hoy por hoy la fiesta se ha convertido un poco en la reproducción de las de la individualidad. Es decir, hoy por hoy la fiesta es el comer, el estar en tu mesa, el alternar con la gente, con tu gente cotidiana. De hecho, además por la pandemia, pero ya en los 2000 se veía que las zonas de fiesta se convertían en grandes restaurantes. Entonces todo el mundo está en su mesa, ya de hecho no poder ir en la barra te hace alternar menos con la gente, o sea, sigues con tu círculo, estás reproduciendo tu día a día, pero con un desinhibidor, que es el alcohol o la cocaína como, o cualquier otra droga, pero en tu círculo, cada vez te mezclas muchos menos, con muchos menos, te mezclas en tus likes, o sea, y es más difícil relacionarte con otras personas, si no es a través de las tecnologías. Entonces los cuerpos dejan de ser mandato para que la tecnología empiece a ser el mandato. Y por otro lado, Igraine y toda la religión neoartúrica es un poco como el mandato no es humano, el mandato está ahí, existe, simplemente tenemos que recuperarlo. Entonces ahí me parece que el qué es la unión de todas las cuatro secciones. Pues mirad, yo voy a abrir, voy a matizar una cosa que he dicho y voy a abrir un par de hilos solo y ahí os dejo. Lo primero era que, claro, que yo creo que este sistema, y está muy relacionado con lo que ha dicho Antonio, este sistema establece obligaciones absurdas. Y hoy por hoy una de esas obligaciones absurdas con la que tenemos que comulgar sí o sí es con la fiesta, ¿no? Ya no es un espacio de excepción, al revés, es una obligación consumista, en muchos casos la fiesta. A mí me encanta la fiesta y me encanta salir, dentro de este espacio de obligación consumista, he de reconocerlo. Pero me refiero que a veces es difícil hasta escapar de la fiesta establecida por el capitalismo, que podría pasar lo mismo con viajar, con un montón de cosas. Y esto me lleva a una cosa que a mí también me ha tocado, y voy haciendo un poco de relación con las secciones, que es eso del cuento del Principito, las leyes, esa ley inmutable de ser el pregonero del tiempo y que no es negociable y que tienes que seguir haciéndolo. Y creo que hay dos lecturas que además son muy antagónicas. La primera es, al igual que el capitalismo instaura la fiesta como obligación, y te guste o no, tienes que ir de fiesta y ya está, y la tienes que sufrir, y es absurdo, porque a veces vuelves a casa, como muy bien dice Jorge, habiendo hablado con la misma gente y los mismos temas, que es ridículo, pues tienes esa obligación. Pero a la vez, el capitalismo vulnera las leyes inmutables naturales, porque también hay ciertas leyes que son obligaciones, que son muy jodidas, y que no querríamos tenerlas, pero que la naturaleza las impone y el capitalismo intenta sortearlas y saltárselas o hacer una especie de truco y decir, mira, no, esta ya no la vamos a cumplir, da igual que llueva o no, da igual que tengamos agua o no, ¿no? Tiene ese doble juego, instaura obligaciones estúpidas y vulnera las leyes inmutables de la naturaleza, ¿no? Y luego, volviendo al tema de la noche, y como hilo de las secciones, yo creo que en todas está Igraine, ¿no? Para mí en todas las secciones está Igraine, que es la parte mítica de la noche y que yo he podido intuirla en todas las secciones, ¿no? La lucha entre lo apolineo y lo dionisíaco de Paco, al final la lucha entre Igraine y una sociedad racionalista que no se deja tener un reverso oscuro en el sentido dionisíaco, en el sentido de lo mítico, ¿no? El cuento del Principito y lo que contaba Antonio de la búsqueda de la noche más corta y de los ejemplos que ha ido poniendo, al final a mí me recordaba a ese espacio que hemos vivido los cuatro de la noche como punto y final, como que a partir de aquí va a pasar otra cosa, ¿no? Y vivirla así, como hoy acaba todo. Creo que en mi sección la noche era como también el espacio ese de la soledad, que también es un transgredir y pasar al otro lado, ¿no? Entonces, yo por un lado, el elemento mítico ese que se rumia, el estar a solas contigo con más gente, explorando terrenos que durante el día no eres capaz de explorar o no te atreves, creo que están las cuatro secciones, ¿no? De maneras muy diferentes y con encarnaciones en palabras muy diferentes, pero está. Y luego poner en valor eso, cómo este sistema nos ha arruinado la noche y la fiesta instaurándola en obligación, y cómo el sistema instaura en obligación determinadas cosas y elimina obligaciones naturales que no nos deja seguir, aunque tengamos que seguirlas. Sí, a mí esto que dices me sugiere otra cosa más. O sea, está claro que la fiesta, tal y como está masificada en la cultura de masas, obviamente no cumple esa función que tiene la fiesta como elemento dionisíaco, que hace que todo se cuestione, que disuelve los odios y las visiones y los puntos de vista y los posicionamientos. O sea, obviamente la fiesta tal y como está instaurada sirve para lo contrario, o sea, para que todo siga igual, para que volvamos el lunes a seguir engrasando la máquina. Entonces yo me refería como a otras experiencias, ¿no? Que tienen que ver con algunas que has mencionado tú también, Jaime. Pero, por ejemplo, una experiencia de angustia. O sea, cuando estás angustiado porque estás desorientado, para mí eso es una experiencia de noche, de dionisíaca, en el sentido de que dudas de todo lo que ha tenido sentido para ti hasta ese momento. Y yo creo que eso es una experiencia que te conecta. O sea, por eso decía yo, hay veces que lloras y llora todo tu cuerpo y tienes una experiencia de verdad más profunda que cuando estudias una ley física, ¿no? Esas experiencias de verdad que tiene, de la verdad que tiene la noche, y que tiene la poesía, que tiene el delirio, que tiene esas experiencias de angustia, yo creo que eso es lo que yo trato de reivindicar, sin quedarnos ahí siempre, porque entonces degeneraríamos en un estado de locura permanente. Pero yo creo que cada cierto tiempo son experiencias que no sirven para la perpetuación, sino para parar de verdad. Bueno, y una cosa que nos queda ya pocos minutos, lanzo una pregunta y ya si queréis añadir lo que queráis en el turno que... pero aparte responder a la pregunta de... ¿Entonces qué? ¿Qué preferís? ¿Día o noche? Antonio. A ver, claramente, tío, la fiesta diurna siempre es la mejor, ¿no? O sea, yo creo que claramente podemos irnos de fiesta por el día, no hace falta... Pero, no, yo... Mira, pues parte de eso era parte de la reflexión, que realmente estoy de acuerdo, que la noche, cuando no es del todo noche, sino un día más en la oficina, como decía Michael, al final uno sabe. Y también hay que reivindicar, ¿por qué no? Aunque parte del día. Hay que reivindicar también, pues no sé, la parte apolínea y la parte... igual que la noche, por ser noche, no es anticapitalista, como comentaba antes, el día por ser día no, también puede ser un momento de, bueno, pues de no sé, de lucidez o de, no sé, que si hay verdad en la noche también la puede haber en el día. Entonces, todo esto para decir que no voy a responder a esa pregunta. ¿Y la tarde dónde la dejas? Bueno, Jaime, ya vamos a ir despidiéndonos si queréis y vamos diciéndonos nuestra... No, esa no. A ver, estamos... Mira, Jaime, te hemos puesto una... Ahora mismo acabamos de poner una canción que se llama Noites Tristes, Noites Alegres. Es que creo que te va al dedillo. El turno, ¿qué prefieres? ¿Día, noche y cualquier otra reflexión? Mira, pues yo es que creo que no se puede elegir. O sea, que yo ahora mismo y en el espacio que estamos imbuidos elegiría noche porque me encanta y ha sido el espacio de mi vida durante mucho tiempo, mi espacio preferente de vida durante mucho tiempo la noche. Pero creo que lo bonito de esto es que cuando, aunque elijas el día o la noche, Tozudamente la realidad te impone la luz si eliges la noche, y tozudamente la realidad te impone la oscuridad si eliges el día. Entonces, yo me quedo con la noche porque me encanta y me encanta el canalleo, pero evidentemente creo que los momentos de rebelión se pueden construir desde todos los lugares y sobre todo en equilibrio, dejándote vivir lo que para mí es la noche, que es el desbarre contigo mismo, como decía Paco, son momentos de sufrimiento, solo te puedes permitir en la soledad de la noche que te capturan y que te sobrepasan. También los momentos de alegría suprema con la gente que quieres, esos de la noche que te arrebatan, pero eso solo tiene sentido en tanto en cuanto haya un día apolíneo en el que puedes llevar eso a la luz, o incluso en tanto en cuanto haya un día en el que compartir con gente cosas en otras coordenadas que no sea el del delirio. Bueno, Paco, ¿tu madrugada o tarde? Yo todo esto era porque la gran jodienda para mí es que yo nací ese día. Nací el día más largo a las 12, o sea, en el cenit del sol. Entonces, soy claramente apolíneo y por eso yo, a mí la noche me puede. Porque es como eso que no forma parte de mi naturaleza, pero que me seduce siempre. Tú sí que seduces, canalla, tú sí que seduces. Bueno, y yo, pues nada, ya para despedirnos con esta, que estamos escuchando esta canción de Noites Tristes, Noites Alegres, solo decir una cosa, a mí me encantan esas, donde se junta todo, la tarde y la madrugada, es decir, que donde no es nada en lo que parece ni va a ser lo que había detrás. En el astro que encontró Antonio. En el astro que encontró Antonio, ese, eso, yo me quedo con esos dios, lo que no tiene características de nada, pero no tiene tampoco, es una negación de lo anterior. Así es que mi madrugada no me la quita nadie, y yo no sé si esto, lo último que voy a decir, va a cambiar un poquito el rumbo, no del mundo, sino del programa, que en mi sección es una sección de investigación 100% verídica, excepto que hay una cosa inventada, que son los neoartúricos, que no han existido. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta el próximo. Gracias, bueno, por muchas besito. Noches con vosotros y mis días. Soy geniales. Venga. Eso bien. Abrazos. La borrachera que traigo ya ni me acuerdo dónde vivo.